habla, vuelve a pedir perdón. Me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos, y mi juicio es el error. Mi futuro está en sus manos, y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? Agridulce la sustancia de mi amor, tiene el control. Su maldito veneno que viene en frasco de besos, en botecitos de miel. Venga, tus sentidos, soy un iluso perdido que vende el alma por la sensatez. Por su maldito veneno esto se va a poner feo y ya verán lo que haré. A derretir este hielo, no moriré.